Disfrutamos ese amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que con fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tampoco. ¿Qué otra cosa puedo dar? Pasarán más de 1000 años, mucho más, yo no sé si tendré amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, ya no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, mucho más, yo no sé si tendrá amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor a mí. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo no habré sido tu amor más hondo, ni habré llegado a tu alma vibrante, pero yo he sido, y de eso respondo, de todos, todos, tu mejor amante. Tú me quisiste sucio de arena, y entre las flores de mi jardín, yo a ti te quise, llorando penas, pero las penas tienen su fin. Tratarás muchas veces de negar lo nuestro, intentarás en vano borrarlo con otros amores, mas en las noches tibias, cuando te halles vacía, estrujarás la arena pensando en mis besos. Y cuando el viento haga vibrar el palmar, igual que tu cuerpo temblaba en mis brazos, pensarás en mi amor de viajero errante, que puso en tu vida el mejor amante. Si ya mi pecho sobre tu pecho, buscando ansioso tu corazón, se va agotando, triste y deshecho, triunfante solo de tu pasión. también darle tu amor vacío, que ya no sueño con ese instante. Muy poco tienes y ha sido mío, lo certifica tu mejor amante. El instante en que con tanto miedo te dije temeroso que había que renunciar. Nuestro amor es tan grande, grande y tormentoso, que aunque nos cueste llanto, es este amor prohibido nuestra felicidad. Hay un mundo imposible que nubla nuestras vidas, hay un cielo de sombras que no nos deja luz, pero a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, por sobre todo el mundo, mi mundo serás, serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida, estarás como estrella de mi eterna sonrisa, estarás como espuma que en el mar va jugando, y olvidándolo todo, seguiremos, seguiremos pecando. Tú seguirás venciendo el peligro de quererme. Yo seguiré sufriendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte. Es mejor que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Te lo juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu mirar. Me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí estoy contento. No quisiera que de nadie te acordara. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. hace mucho tiempo. No olvidarás el momento en que yo te conocí. Júrame que no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso apasionado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme, quiéreme hasta la locura. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos con mis desvelos. Besa tu pelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma: ven hacia mí. En esta nuestra luna de miel. Y ahora que viene la noche, en nuestra luna de miel, mi vida llama a tu vida y busca, busca tus ojos. Besa tu pelo, reza en tu cielo, late en tu me debes, puedes irte, sé feliz. Ya me pagaste con saber que estuve en ti. Amor es dar, es siempre dar sin recibir, cuando en verdad se quiere. Nada me debes por las ganas de vivir,